tronando entre las estrellas para grabar el podcast. La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos noticias de lo más importante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Y tenemos más que nada sobre algunas cositas que salieron en el Nintendo Direct, que fueron interesantes. Hay algunos que, si les gusta esta consola que ha sacado Nintendo, esta marca de Nintendo, pues quédate aquí, vamos a escuchar las noticias que tenemos, o el repaso de las noticias más que nada. También tenemos lo que es Érase una vez en Hollywood, que la verdad a mí me gustó muchísimo la película. Entiendo que no es para todo público, pero vamos a platicar un poquito por qué me gustó la película, y por qué tiene tantas cosas interesantes, y quizá por qué tanto público se aleja de este tipo de cine de Quentin Tarantino. Así que nada, vamos a empezar con las noticias. Tenemos una noticia localista, ya que tenemos que La Mole ya sacó su próximo artbook y parece que va a ser de Spawn. La Mole es una convención acá en México, la verdad muy importante, que ha traído artistas internacionales, y no sé, quizá por ahí se esté gestando, ya que pues podamos ver algún dibujante más, ¿no? De como Greg Capullo de Spawn, ¿no? A ver qué más nos trae La Mole, o qué buenas nuevas nos trae, ya que es una convención que sí es referente, pero también pues tiene que mejorar bastantes cosas. Y pero bueno, esa es la cuestión, es localistas de La Mole. Tenemos que en el directo de Nintendo, pues salieron algunas noticias. Overwatch para Switch, esto podemos verlo para el 15 de octubre. También tenemos algo que nos sorprende, ya que dan más noticias, porque esto ya lo hemos visto en lo que es el E3. Que Luigi's Mansion 3 se lanza para el 31 de octubre. También hay un Kirby Clash, así que estaremos pendiente cuando sale este juego, ya que hace mucho que no nos daban nada de Kirby. Bueno, tiene poco tiempo, pero pues un Kirby así pues es bien recibido por los fans. También tenemos que hay un remake de Trial of Mana, así que estaremos también en pendiente, ya que tiene fecha como para 2020. En otras noticias también tenemos que pues ya prácticamente el 4 de septiembre salió lo que es el siguiente DLC para lo que es Smash Bros. Con los personajes de Banjo, así que pues estaremos chequeando este lanzamiento. También tenemos que llegó algo de SNK a Smash, así que estaremos viendo a Terry Bogard de Fatal Fury, lo reconocen más, o de King of Fighters, que su primera aparición fue en Fatal Fury, y después lo vimos en esta combinación de el rey de peleadores. Así que SNK pues tiene una presencia. Pensaron que en algunos, que no sé, sería Kyo, Yori, pues yo creo que lo estaremos viendo, ya que sí se van a a lanzar más personajes. Esperemos que pues que sea de la estima de todos los de todos los fans de este juego de peleas. Así que ya lo estaremos chequeando. También tenemos un nuevo gameplay de Link's Awakening, que ya está muy cerca este remake de el 20 de septiembre. Y pues muy interesante, y así que todos los que están esperando ese juego, la verdad ha hecho cosas muy interesantes Switch, así que pues sí es una consola que hay que voltear a ver, es una consola portátil, algunos pues se decantarán por una empresa o no. La verdad a mí me han gustado mucho las lo que han hecho las empresas Xbox, Sega, Nintendo, PlayStation, y se diga, la verdad soy muy gustoso, y las historias que nos cuentan, ya sea que algunas sean específicamente para una consola, pues a mí me agrada, no estoy peleado con ninguna. También tenemos que, pues esta vez son noticias de Nintendo Direct, pues tenemos que Doom para 64 a Switch, así que esta consola se está alimentando con muchos juegos retro, se está alimentando con cosas que pues ahí quedaban en el tintero. Y la verdad yo no lo tuve mucho en el radar, sí fue mucho del 64, pero de plano pues suena atractivo. Estaremos viendo si algunos les estarán metiendo mano, ya que tenemos también juegos de Super Nintendo. Este sale para el 22 de noviembre, así que espérenlo, lo que tienen ese gustoso por Doom. También tenemos detalles del Pokémon Sword and Shield, ya que pues estará saliendo para el 15 de noviembre, y hay cosas interesantes para estos juegos de Pokémon. También, como les comentaba, ya hay 20 juegos que estarán disponibles para la Nintendo Switch, pero que estos vienen de la Super Nintendo. Sí tienen varios juegos, entre ellos que nos llaman mucho la atención, Super Soccer. Así que bueno, de los todos los que habían lanzado para la consola mini, ya saben, el Super Mario World, el Mario Kart, F-Zero, Super Ghosts and Goblins, pero no llega solo Air Defense Force, también llega. También tenemos que van a sacar un Nintendo. También va a salir un control de Super Nintendo para lo que es la Nintendo Switch, pero esta vez viene inalámbrico, así que pues conviene para los amantes del Super Nintendo que lo estén alimentando. Y pues las opciones ahí están, ¿no? De jugar otra vez estos juegos retro. Esto es lo más interesante que nos pareció en el Nintendo Direct. Ahí todavía hay más cosas, más detalles de el Nintendo Direct. Por ejemplo, los Assassin's Creed Rebel Collection. Así que también tenemos por ahí un demo de Amon Ex Machina, así que pues estaremos al pendiente cuando llega este juego. El juego de Assassin's Creed es para el 6 de diciembre, y el 13 de septiembre por ahí estaremos viendo su lanzamiento online. Así que de este Demon Ex Machina. Así que vámonos rápido con lo que es cómo llega, o más bien, sí, nos vamos a poner muy tarantinescos este podcast, quizá quisiera. Don't dare stare at the illustrated man. There are fearful pictures on his skin, but the most fearful thing. Hacerle una Cumancha Express, espero que sí se pueda, porque hay bastante información de qué hablar. De Érase una vez, que híjole, darle una repasada a todo lo que es Érase una vez, no me alcanzan dos programas completos, la verdad. El señor Tarantino, híjole, ¿cómo decirlo? No quiero sonar petulante ni presuntuoso, sus películas de plano sí son, no son para todo mundo, la verdad no son para todo mundo, porque entiendo. Y soy no sé si decir fan from hell, que entiendo por qué no les gusta la mayoría de la gente. Son lentas, muchas veces no sé, la acción sí transcurre, se da su tiempo para narrar, se da su tiempo para describir, se da su tiempo para hacer encuadres que muchas veces no te dan lógica, por si no tienes el background. Otra vez puedo sonar presuntuoso, pero sí, muchas veces Quentin Tarantino es tan quisquilloso en sus películas que, por ejemplo, enfoca, no sé, o pone detallitos, por ejemplo, una comida de la época, puede poner inclusive marcas por ahí, puede poner inclusive formas o gesticulaciones de personajes, no sé, tipo de tomas, no sé, es muy muy rico el cine de Quentin Tarantino. Me sorprende muchísimo de lo que hace. Y sí, de plano dirían, ah, ya cásate con él, Romero. Pues la verdad me gusta mucho, es uno de mis directores favoritos. Yo llego para ver las películas de Quentin Tarantino. Yo llego en la temporada donde pensé que lo que era el mariachi, pensé era que era de Quentin Tarantino. Siempre la encontraba en la tele y la encontraba mocha, ¿no? Siempre nunca vi los créditos, nunca, por ejemplo, el director Robert Rodríguez, ¿no? Nunca lo llegué a tener, porque pues las cortaban, ¿no? Terminaba la película y pues pasaban a otra. No es de que dejaban los créditos. Y en algún momento decía, órale, reconocí a Quentin Tarantino porque sale en el mariachi, ¿no? Sale contando un chiste y es muerto, ¿no? Siempre me gusta esa parte de Quentin Tarantino, que cuando hace una aparición en alguna película, pues se muere en algún momento. También hasta en las películas de Adam Sandler ha salido, ¿no? Como un predicador por ahí, pero bueno. Pero en esta en especialmente me llamó la atención como la narrativa. Si bien las películas sí son violentas, sí son de acción, sí, sí rememoran en algún momento México por Robert Rodríguez, pero en algún momento empiezas a leer, te empiezas como a documentar, ¿no? Me gustaría volver a ver esa película, me gustaría tenerlas en mi acervo, ¿no? Y vas leyendo. Yo no tengo muchas de Quentin Tarantino, soy fan, pero sí por ahí yo creo que me voy a dar la tarea a conseguirlas, pero pues yo las he visto desde la tele hasta afortunadamente empezar a ver en cine. Me ha tocado he tenido ya la suerte, ¿no? Después de Kill Bill, yo Kill Bill no la vi en el cine. Después de eso dije, me voy a dar mi espacio y vamos a verlas en el cine. La primera película de Quentin Tarantino, bueno, ya les digo la anécdota, ¿no? Donde lo conozco, ¿no? No fue en una de sus películas, sino en una película de Robert Rodríguez. Y que soy también fan de Robert Rodríguez. La primera película que veo, si fue Pulp Fiction o Perros de Reserva en sí, no recuerdo muy bien. Pero mis experiencias con esas películas es, si bien ya tenías el hype, ¿no? De que, es que es un director diferente, un director violento, ¿no? Y ibas con esa expectativa. Por ejemplo, Pulp Fiction sí se me hace una película muy, muy rápida, muy fluida, muy siempre hay acción. Y más aparte, el modo que cuenta la historia como de diferentes ángulos, a mí se me hizo muy interesante, se me hizo muy rica y les digo, es como muy en algunas partes muy oscuro, ¿no? Muy quisquilloso, muy sí deja la imaginación qué podría pasar, inclusive nos deja a la imaginación lo que es el clásica escena del maletero cuando brilla. Cuando yo vi Perros de Reserva, pues yo estaba en la preparatoria, yo estaba estudiando teatro. De hecho, yo vi muy chavillo lo que es Robert Rodríguez. A mí me impactó, a mí como el meme de Rafita cuando se queda así abriendo la boca, ¿no? Y atrás como un destello. Ese meme a mí me pasó con Robert Rodríguez. Así que cuando vi toda esa violencia, toda la historia que había detrás, como muy romántica, pero también esa parte de el narco y el mexicano, pues muy permeable, ¿no? Pero cómo es que Cómo lo muestra Robert Rodriguez con este como vengador, ¿no? Y es por eso que también hago mucho clic con Punisher, ¿no? Como este vengador y que va tras por una... Sí, por una mujer, pero es como un daño colateral. Pues todos sus planes se le van, se le van al carajo a Bucho, porque pues mató a la mujer del pistolero y pues van tras él, ¿no? Y ahora sí que sin deberla ni temerla, el mariachi pues va atrás de Bucho, ¿no? Como el narcotraficante de esa región del norte del país de México, ¿no? En el norte. Cuando yo veo Perro de Reserva, a mí se me hace muy interesante y a mí se me hace una película que simplemente se hace en una sola habitación, se hace en una bodega. Y, o sea, estudiando teatro, tú dices, ¿cómo le hizo? O sea, no hay nada de... nos imaginamos lo que es la llegada de los estos maleantes, el robo, porque ni siquiera nos dan el robo de lo que se llevaron, sino que en algún momento se... bueno, hay unas escenas donde está él platicando con el policía del cubierto que está en este pequeño grupo, que son nos dan la referencia de colores para que no se sepan su nombre y pues no puedan, si atrapan a uno, pues no puedan ir tras este grupo, ¿no? Se corte, ¿no? Porque yo nunca supe su nombre, simplemente era su color, ¿no? Y por ahí hay varios chistes, hay varias referencias, inclusive a México. Ya empezabas a notar las referencias a México, que en la mayoría de las películas hace referencia a México, ya sea comida, personas, dependiendo también, ¿no? De si hable bien o hable mal del personaje, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si es villano. La última vez lo hizo con Damián Bichir, ¿no? Que era el mexicano villano, por así decirlo. Que incluso está en las películas de Western, que se me antojaría una película así como de Western, ¿no? A mí me gustaría que en algún momento tomara en sus filas a Clint Eastwood. A mí me gustaría muchísimo que lo tomara ahí, pero bueno, esa es otra cuestión. Me gustaría ahorita, pues, con estas películas, como que ha tomado muchos artistas que yo creo que tenía ganas de trabajar, pero pues ahora son papeles pequeños, ya no son tan, no sé si tan llamativos sus papeles, pero bueno, como Al Pacino, como en esta última película. O Kurt Russell, por ahí, ¿no? Que yo no lo identifico, como que se me fue mucho Kurt Russell, donde estamos a prueba de muerte, donde va Stuntman. Por ahí hay como una, me estaban diciendo que había como una referencia que se llaman igual y que puede ser el hijo de este director de dobles, porque en la de Dead Proof parece que es un Stuntman o un doble de acción, y es por eso que tiene el conocimiento de estrellar los carros y hacerlo prácticamente pedazos a la gente cuando va manejando. Pero bueno, eso es en Death Proof. Aquí se me intriga, ¿no? Volvemos con Perros de Reserva. Me intriga muchísimo la película. ¿Cómo es posible que tan solo en pocas habitaciones o pocos sets te arme una película? Si te dejan una nota baja, no es de que Tarantino no es como ok, va a triunfar el bien, va a triunfar mal. Así que ahí se olvida de eso. Simplemente son personas que le salió mal el negocio. Son personas que pues no siguieron las reglas. Y es por eso que están inmiscuidos en todo ese embrollo. Así que no fueron profesionales, por así decirlo. Por así decirlo. Steve Buscemi, ¿no? Como Mr. Pink. Que la verdad, Steve Buscemi, cuando lo conocí con Quentin Tarantino y dirigido de esa manera, se me hizo un actorazo. Lo podemos también ver en papeles muy mínimos con Adam Sandler, ¿no? Que lo pone como de vagabundo, de tonto. No, aquí sí, aquí actúa demasiado bien. También tenemos otra de las películas que a mí me gustó y como que me da mucho a la balanza, pero no sé si platicarles mucho, porque es como, es cuatro habitaciones, ponen a cuatro directores, de los que resaltan para mí son Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, que Robert Rodríguez tiene un humor fantástico, con el mismo actor realiza, es un botones, realizan una historia en un edificio y pues, la cuentan de diferente manera, tiene diferentes acciones. De hecho, Tim Roth es el que actúa y lo actúa muy bien. Les digo que lo dirigió muy bien Robert Rodríguez, que se me hizo muy interesante, más interesante que la película de Quentin Tarantino. Como que Quentin Tarantino se quiso poner muy profundo en poco tiempo. Toda su película en poco tiempo como que no funcionó, pero Robert Rodríguez lo hizo genial. Deberían de ver Cuatro Habitaciones, se lo recomiendo. ¿Qué es lo que pasa en Érase una vez? Cuando empiezo a ver la película, alguien me puede decir, oye, Rome, pues nos está dando un viajezote por una historia de un stuntman, un actor que pues ya su carrera va en decadencia y pues está llevando entre los pies, pues ya por la edad, es muy celosa la vida de actoral, ya que si no explotas la juventud, pues muy difícil, y claro, si no aprendes tablas, es muy difícil sobresalir con en la actuación. Y aquí va, trata de esto, ¿no? Cómo es que Hollywood va pasando temporadas, cómo les va a dar este vértigo de no poder actuar o no estar en buenas producciones como las que ellos quieren. Y aquí nos muestran esa parte, pero también Quentin Tarantino, yo no sé cómo se le ocurrió. Se me hizo muy interesante. De hecho, Quentin Tarantino o las películas de Quentin Tarantino son más de autor. Si bien pueden decirme, oye, Rome, pues también plagia algunos escenas, ¿no? Clásicas. Toma mucho de las películas de los 40, 50, 60. Es muy fan el señor de los 70. Podría decirse que sí, ¿no? Llega a plagiar, por así decirlo. Porque va a decir, es que también hace homenaje, ¿no? Los muy fanáticos de Quentin Tarantino. Yo entiendo de dónde las saca, yo sé por qué las hace, ¿no? Como estas referencias. Pero la verdad, cuando las mezclan la narrativa y de plano, si eres muy avispado, si eres muy muy docto en ese tipo de películas, pues luego te vas a dar cuenta. Pero si no eres muy docto en algunas películas, sí se me pasa, ¿no? Soy fan y busco las referencias, pero hay unas que sí se pasan, son muy así, muy de nicho la película, o muy muy rebuscadas, y como que pues ok, ¿no? ¿Quién se va a dar cuenta? Pues solamente él, según se supone que en algún momento estuvo trabajando en un videocentro y le preguntan, oye, pues ¿dónde así hiciste dónde aprendiste a hacer cine? Pues siguiendo al cine. Es una respuesta muy honesta. Quizá no aplique para todos, pero pues así le funcionó a él, ¿no? Tomando muchas referencias, pero en la narrativa, insisto, en la narrativa que nos cuenta, o donde pone ese tipo de referencias o ese tipo de plagios, entre comillas, pues lo hace muy bien. Y aquí ni se diga, es un bombardeo de referencias, es un bombardeo de imágenes, es un bombardeo de situaciones. Se da el lujo de ponernos desde el western hasta enfrentamientos con nazis. Se hace también el 007, inclusive mete música de Batman, también mete al avispón verde. No, es un pastiche. Si bien en algún momento vemos la película, si bien en algún momento vemos la estructura, sinceramente, en esencia, o después de una hora dices, ok, ¿qué me trata de contar?, ¿no? Pero tenemos que vemos a Margot Robbie como Sharon Tate, que híjole, y Robin Polanski por ahí, híjole, sabemos que, bueno, con la historia, les digo, es muy muy de nicho de Hollywood, ya que estas personas, esto pasó hace años, no es como un spoiler, ellos, si no has visto la película, ellos, pues Robin Polanski sufre la pérdida de su esposa embarazada en un ataque, es un asesinato. Tiene varias vertientes. Les digo, esto tiene varias vertientes. Tiene varios hilos. Puede ser ritual. puede ser detonante como para una guerra civil, hasta eso, por así decirlo, inculpar a lo que es las Panteras Negras por este asesinato, o simplemente es como un juego maquiavélico de Charles Manson, que sí, tiene aquí su cameo, por así decirlo, Charles Manson, pero no sé si en el título implícito queda como que era hace una vez en México. Dices, ¿cómo? Sí, o sea, no, es como una, ya había dicho, es una historia de autor. Le va a poner, coloquialmente dicho, le va a poner su cosecha, le va a echar mucha crema a sus tacos Quentin Tarantino. Y sí, es Quentin Tarantino aquí, pero se tarda en darnos como una escena de acción como la que nos tienen luego acostumbrados, se tarda, pero los diálogos son los que te van llevando las situaciones, inclusive, Leonardo DiCaprio con el personaje de Richard Dalton, híjole, vemos cómo nos cuenta como un drama, ¿no? Cómo es que viene de menos a más, ¿no? Y cómo es, inclusive, cómo se dan ánimos, cómo se deprime, cómo es que aprende, cómo es que tiene un problema de alcoholismo. Inclusive ya se le estaban empezando como a olvidar las líneas y cómo es que él mismo se reprende. Pero se reprende de una manera que te está reprendiendo a ti. O sea, si rompe la cuarta pared al momento de hacer unos diálogos. ¿Qué se diga de Brad Pitt? Brad Pitt como Cliff, híjole, es un personaje también que te interesa, es un personaje que en algún momento hasta lo llega a enfrentar con Bruce Lee, que la persona que hace Bruce Lee se vuela la barda así de plano cuando tú lo ves en acción y con lentes, de plano dices, ok, ¿cómo le hizo para clonar a Bruce Lee? Que lo hace Mike Mond, que con los lentes, híjole, se parece muchísimo. Cuando se los quita de plano ahí se va la magia, pero en sí, wow. También tenemos a otra persona que yo tampoco no la había identificado, sino identifica a Kurt Russell, que es el director de Stones, donde pues, habían contratado a Cliff, pero cuando se enfrenta con Bruce Lee, pues lo corre, ¿no? Por tener como una también otra referencia. El personaje viene cargado con una referencia que mató a su esposa. No te he contado nada de la trama, así que no te estoy explicando qué pasa con los personajes o quiénes son, así que no te preocupes tanto. Si no la has visto, pues y espero que los identifiques. Y si ya la viste, creo que este audio te puede te puede ayudar un poco. O te puede ayudar a hacer una remembranza de la película. Porque en serio, vale la pena. Si tú no eres fan de Quentin Tarantino, híjole. No sé qué decir porque sí es lenta. O sea, te entiendo. Es lenta. Se da su tiempo. Si quieres sentarte y divertirte, pues esta película no, porque siempre te está retando a que recuerdes a tener un bagaje de algunas cintas de cine. La verdad, sí, no es para todos la película. Lo curioso acá es de que vimos gente mayor asistir a las salas de cine. Sabían, yo creo que me imagino que iban por el clip por el cliffhanger de Roman Polanski y su esposa Sharon Tate, que le hacen también un homenaje a Sharon. La verdad, muy bonita esta Margot Robbie. Híjole, yo creo que Quentin Tarantino disfrutó grabando a esta Margot. La vista de la época, la pone a bailar, creo que le saca las sonrisas o los detalles, inclusive le pone lentes, la hace ver muy linda, la explota demasiado sin que sea tan vulgar, inclusive por ahí hace una escena de comedia donde Sharon Tate está interpretando a una, puede decirse como azafata, sino una chica en un hotel donde es como un poco lenta, la hacen ver tonta, por así decirlo, de la época. Y en algún momento se cae con unas maletas y podemos ver inclusive hasta lleva una faldita diminuta y hasta Quentin Tarantino se da el lujo de mostrarnos un poco de la ropa interior de Margot Robbie. Así que chéquenlo por ahí. También tenemos que si bien tenemos esta latente de que pues, vamos a ver a Charles Manson y a su familia, por así decirlo, pues tenemos también que sale Dakota Fanning y pues... Yo dije, ah, caray, ahorita que estaba checando a Dakota Fanning. Sí, es una de las integrantes de la familia que en algún momento Cliff fue a visitar a un amigo, pero pues ve que varia gente pues cayó de paracaidista en este terreno, ¿no? Que en algún momento es como, se parece como un desierto, se parece como una escena del viejo oeste y pues lo va a ver pensando que estos son paracaidistas, que son invasores y pues están se están propasando o están sacando provecho del personaje de Bruce Dern como George. Así que pues pasa, ve y ve mucho de la familia, ve inclusive a Tex y ve aparte de la gente que asesinó a Sharon Tate y a toda la gente que por ahí estaba conviviendo con ella ese día. ¿Qué otra cosa podemos rescatar de Érase una vez? Desde de irnos más allá, digo, ya vimos a Bruce Lee revivido, ¿no? Y también por ahí como la polémica, ¿no? De si ya la viste, déjalo en los comentarios. Esa polémica donde muestran a Bruce Lee. También soy fan de Bruce Lee. Soy fan de las películas. Soy fan un poco de la filosofía del Tao del Jeet Kune Do. Soy fan. Y entiendo algunas cosas porque también en la biografía decían, en algunas biografías cuentan de que Bruce Lee pues sí era un chico peleonero, sí era un chico buscapleitos y por eso es que nos lo mandan a Estados Unidos, en teoría es lo que según dicen algunas biografías. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues reflejan esa parte de Bruce Lee como medio peleonero y que en algún momento pues sí tiene pues es un diestro en las artes marciales y quizá pues tenga ese ego elevado. Ok, te la compro. Me dices, Romén, pues no es cierto. No era así. Era una persona sencilla, ¿no? Y la verdad pues ahí no se ve reflejado. Ok, te la compro, va. Pero entonces nada más lo que hizo Quentin Tarantino, digo, otra opción es de que recortó el personaje, por ejemplo, como lo hizo en Enter Dragon, que en Enter Dragon sí es un personaje de cuidado, sí es un personaje de mecha corta, recordemos, ¿vale? Y luego cuando le comenta a uno de sus discípulos cuando lo ve y que le mete un zape, que no despeje la mirada del oponente porque el oponente puede atacarlo en cualquier momento, o sea, así como que estará a la defensiva y pues es un reflejo, ¿no? En ese momento, quizá todavía no había hecho Enter Dragon, pero tenía esta personalidad que muchos lo conocimos en las películas. Y quizá si lo hubiera puesto en un personaje, en personaje de quizá el Bruce Lee, pues no, igual no lo hubieran reconocido algunos. Pero pues tenía que magnificar, así como representas a Bruce Lee sin su grito, sin sus patadas, sin escenas de acción, pues como que a mí se me hacía un poquito lógico que lo hiciera de esa manera. Pero ahí déjame en tus comentarios, dices, oye, como que no, se pasó con Bruce Lee. De hecho, la familia de Bruce Lee como que no vio con buenos ojos que quisieran ese como, no sátira, así como no, esa representación de Bruce Lee. Otra cosa que también me gustó fue como esa parte de los 60, mediados de los 60, donde hablan de del avispón verde, hablan de planeta de gigantes, hablan de muchas series, inclusive de el hombre biónico. Que dices, wow, sí, en algún momento yo de rebote las alcancé algunas repeticiones del canal del canal 5. la verdad a mí me gustan mucho. Fueron como programas que fueron forjando, ¿no? Los gustos, ¿no? De la ciencia ficción, Bruce Lee, ni se diga, el western, por ahí cuando le dan la oportunidad al personaje de Leonardo DiCaprio con Rick Dalton, que se le ofrece a Al Pacino, Al Pacino como que me gustaría como que lo sumergieran en otros personajes, pero pues lamentablemente le llega tarde Quentin Tarantino a Al Pacino, y como que sí, me hubiera gustado ver más de este personaje. Es un productor y pues no es como muy fluido su actuación, la verdad, pero y bien que me encanta en algunas películas Al Pacino. Yo me enamoré de él en Scarface, ¿no? Creo que a quien no se enamoró de él en Scarface, o está, ay, no me acuerdo cómo se llama la película, donde él aparece como ciego, ¿no? Y tiene como esta... no sé, como esta interacción con la gente, de tocarle el rostro y andar en un carro deportivo, ¿no? Y tratando de ver como la velocidad, como cumplir sus últimos deseos. También es muy buena la película. Ahí sí me gusta. Me gusta muchísimo Al Pacino. ¿Qué otra cosa que podemos rescatar aquí? Ah, Rudy, ¿por qué no? Bueno, les platico un poco. Esa parte de los westerns, ¿no? Donde ir a Italia a grabar películas de vaqueros, ¿no? Como que a lo mejor sí, sacados de contexto, así como que... Bueno, ok, ¿cómo los italianos nos darán ese tipo de películas? Y de hecho aquí como dan ese como contexto, ¿no? Donde las películas de vaqueros no eran tan... uff, el boom, ¿no? ¿Cómo es posible que nos vamos dirigiendo como a los 70s? Nos vamos dirigiendo un poco más a... sí, yo creo que también ya estaría como la... ya estaría ahí como la cosquilla de la carrera espacial, ¿no? Y seguimos enfrascados en los vaqueros. O pueden hacer otra cosa, pero en vaqueros. De hecho, a mí me gustó mucho, ¿no? Esa referencia del western. También hablo a un poco el western. Así que dije, híjole, ahí se hubiera estado genial que entrara Clint Eastwood, ¿no? A mí me gustaría que en alguna de las películas cerraré con broche, para mí, cerraré con broche de oro Quentin Tarantino teniendo de personaje o de actor a Clint Eastwood. A mí sería un boom el señor, pero quién sabe si quiera trabajar con Quentin Tarantino. ¿Qué otra cosa pasa? Y me gusta, es muy, muy ¿cómo puede decirse? Muy, muy buena, muy... muy interesante, para no decir, es que es muy tierno, ¿no? La relación que tienen Cliff y Rick, ¿no? Que sí, son amigos, pero, por una parte, son amigos, pero también es trabajador, ¿no? Porque lo manda a arreglar algunas cosas. Lo lleva, lo trae como su chofer, pues le está haciendo el favor, ¿no? Yo creo que de contratarlo. Y otra cosa también vemos, les comentaba, el personaje de... bueno, de Maya Hawk, híjole, es una niña muy, muy hermosa, así que la estaremos viendo en diferentes películas, así que por Quentin Tarantino, híjole, aparece muy poquito, pero yo creo que seguirá trabajando con esta niña. Hay muchos personajes, muchas personas que sí salen detallitos, salen hace referencia a muchas de sus películas, con los personajes, con las actuaciones, así que sí, a todos creo que les quiso dar su reflector, a todos les quiso dar como su espacio, y pues está bien, o sea, me gusta lo que hace Quentin Tarantino, como que hay trabajo, pues te llamo, aunque sea para hacer un pequeño pequeño papel, ¿no? Como Mike. Con Mitchell Madsen, ¿no? Así como que, híjole, un pequeño papel. También a Kurt Russell, que no fue tan amplio. También a la esposa de Kurt Russell, que habíamos visto también en Death Proof. Así que, no sé, son varios actores, son varios, varios recorridos de Quentin Tarantino. Y lo que nos falta de ver de su película. Se supone que nada más es una, según yo, pero pues... ojalá que nos dé más, ¿no? Mínimo unas 3 más, ¿no? Yo sí lo alcanzo a ver 3 más. Yo pagaría por verme 3 más, ¿no? Esto por adelantado. Pero bueno, ¿qué te puedo decir de la película? Porque no me gustaría decirte tanto de la historia. No me gustaría decirte, vas a decir, oye, Roman, pues ya te la aventaste. No, de hecho no, son detalles. De lo que estoy hablando son detalles. Son cómo hila la película es lo interesante, pero sí te tienes que estar un ratito sentado esperando a que nos den narrativas, esperando a que nos den diálogos, esperando a que suceda algo algo gratificante, porque lo último siempre es como exquisito, siempre es esa parte de tengo una analogía, no sé si ustedes les pase, pero esta es mi analogía del plato de carne. ¿Qué pasa cuando te sirven un plato de carne y te sirven verduras o ensaladas? Yo lo que hago, o alguna otro otra guarnición o una sopa, ¿no? Y todo junto, ¿no? Pues te empiezas a comer lo que es de lo más que dices, no me llama la atención, que es la verdura. Te empiezas a comer la verdura. Después viene la pasta, ¿no? Sí, o el arroz, por así decirlo. Y al final, si es una carne muy deliciosa, pues te comes la carne. Y así siento que pasa con el con la película de Quentin Tarantino. Sí le vas, sí le tienes que, es que no puede decirse sufrir. Es que a mí sí me gusta, pero a mucha gente que como que no, ¿no? O sea, quiere todo express. Si quieres todo express, como que sí siento que le vas a sufrir. Pero si te gusta que se le dé tiempo de cocción a lo que viene al final, te va a agradar. Pero si no, ni te la acerques mejor, ¿no? Si no eres de esas personas que quieren ver inmediatamente la acción, que quieren que va al punto, ¿no? Al grano, pues no. Quentin Tarantino lamentablemente se avienta, como por así decirlo, o vulgarmente decirlo, se avienta el choro y después pues nos da ese no se puede decirse si dulce, ese postre, esa carne jugosa, ¿no? Porque el final se pone brutal. Sí, es Quentin Tarantino. Ya les había comentado más o menos cómo es el contexto de la historia. De hecho, el personaje de Leonardo DiCaprio, Rick, se casa en Italia, se trae una chica italiana muy hermosa, por cierto, y cuando ya están viviendo en su casa, pues llegan, ahora sí que la familia Manson, pues eran cuatro personas, pero una se va, el personaje de Anya. De Maya, perdón, el personaje de Maya se va y deja nada más a lo que es vemos los personajes que vemos ahí en esta finca, ¿no? Donde tenía su familia Manson. Vemos a Manson, pero de ahí de fuera ya no lo vemos. Vemos a los demás, vemos a Tex, por así decirlo. Que es como, se ve como el asesino intelectual de todo, ¿no? Porque ahora prácticamente Manson, pues, se lava las manos. Que hablaremos más adelante de lo que es la serie de Matt Hunter, de Mindhunter, que Mindhunter, que wow, sí, es como un complemento, así que si tú quieres disfrutar más estos contextos, eres una vez en Hollywood, Mindhunter, así que no hay más. Les digo, termina muy bien. Termina atando muchos cabos y creo que esa escena final le da mucho peso a la película. Como que le da una estructura. Haz de cuenta que nos están así, es como un gel y al final le pone el catalizador. Para mí es eso el final de la película. Es un catalizador, todo lo pone en su lugar o todo lo compacta con la escena. Porque ahí mismo te das cuenta que simplemente Quentin Tarantino creo que es un what if, de hecho, ¿no? De qué pasaría si. De hecho, a mí se me hizo muy extraño, ¿no? Como los what if que saca Marvel o los what if que saca DC antes que salga el Joker. Así que no sé, por ahí déjenme sus comentarios, ya que creo que siento que es uno de los primeros, o si no, el que primer what if. ¿Qué pasaría si estos es que no quiero quemar la película, pero bueno, ¿qué pasaría si la familia de Manson

Baby, do oh, oh, oh, oh, oh, oh. do not let a tear fall from your eye.